Bienvenidos a una nueva exploración en profundidad. Hoy nos vamos a meter con un documento realmente importante para muchísimos profesionales sanitarios. Hablo de la Guía Española para el Manejo del Asma, la GEMA, que acaba de sacar su versión 5.4, la de 2024. Así es. Y para quien no la conozca tanto, hay que decir que GEMA es, es un referente, ¿no? En todo el mundo de habla hispana. No es un documento cualquiera. Es el resultado de la colaboración de muchísimos expertos. Exacto. De 18 sociedades científicas, no solo de España, también de Portugal, Argentina, México, Chile. Muchísima gente involucrada. Y tiene algo que a mí me parece genial. No intenta ser una Biblia interminable. Busca ser práctica, concisa. Una ayuda real, sobre todo para el médico que no es súper especialista en asma. Totalmente. Ese es el objetivo. Además, se actualiza cada año. Que eso en medicina es vital, ¿no? Y está online. En gemasma.com hasta tiene una app con inteligencia artificial. Sí, la IA GEMA. Nuestra misión hoy, entonces, es desgranar esta versión 5.4, sacar lo más nuevo, lo más relevante y entender un poco mejor hacia dónde va el manejo del asma. Perfecto. Y vale la pena subrayar eso que decías de la colaboración. Detrás de GEMA hay neumólogos, alergólogos, pediatras, médicos de familia, farmacéuticos, enfermería. Un enfoque súper completo. Sí, una visión de 360 grados, digamos, y con revisión externa, que eso da mucha garantía de rigor metodológico. Así que, bueno, vamos a ver qué cambió y por qué es importante. Genial. Entremos en materia entonces. ¿Cuáles son esos cambios, esas novedades clave de GEMA 5.4 que realmente van a notar los profesionales en su día a día? Pues mira, ya desde el prólogo se ven cosas interesantes. Hay, por ejemplo, nuevos factores de riesgo identificados para desarrollar asma. Ah, ¿sí? ¿Cómo cuáles? Ahora se menciona específicamente el sobrepeso o la obesidad de la madre durante el embarazo. Es un factor más a considerar. Y también nuevos desencadenantes de crisis. ¿Desencadenantes? Sí, como los eventos climáticos extremos. Algo que, bueno, lamentablemente está muy de actualidad. O sea que el entorno, la salud previa al nacimiento, ¿cada vez pesan más en la ecuación del asma? Exacto. Pero quizá uno de los puntos que GEMA 5.4 recalca con más fuerza ahora con evidencia muy, muy sólida es el impacto a largo plazo de tener crisis de asma recurrentes. ¿A qué te refieres exactamente con impacto a largo plazo? Ya no se ven solo como un mal episodio aislado. Ahora sabemos, con datos robustos, que estas crisis repetidas aceleran la pérdida de función pulmonar con el tiempo. ¡Wow! Y no solo eso, sino que también pueden hacer que el tratamiento funcione peor en el futuro. Eso sí que cambia la perspectiva, ¿no? O sea, ya no es solo apagar el fuego de la crisis. Justo. Es entender que prevenir esas crisis no es solo para estar bien hoy. Es fundamentalmente para proteger la salud de los pulmones a largo plazo, para el mañana. Importantísimo ese mensaje. Y muy en línea con esto, se formaliza un concepto que viene ganando terreno, el de remisión del asma. Se basa en un consenso internacional, el REMAS. Remisión. Suena ambicioso. ¿Qué significa exactamente en asma? Bueno, es mirar más allá del simple control diario de síntomas. Se define una remisión clínica si la persona lleva al menos 12 meses estable, sin crisis que necesiten corticoides orales y con una función pulmonar óptima, aunque sea con su medicación. Ajá, un año estable. Pero luego está la remisión completa, y ahí la vara sube. Son 3 años o más cumpliendo lo anterior y además sin signos de inflamación activa ni de hiperrespuesta en los bronquios. 3 años. Uf, eso ya es otro nivel. Es un objetivo a largo plazo, claro. E incluso se introduce un concepto nuevo, remisión de vía única. ¿Vía única? Sí, para pacientes que tienen asma y también rinosinusitis crónica con pólipos nasales, la RSCPN, si logran controlar ambas condiciones juntas, de forma integrada. Muy interesante. Apuntar más alto, definitivamente. ¿Alguna otra novedad así destacada del prólogo? Sí, brevemente mencionan avances en cómo gestionar la transición del cuidado. O sea, el paso de los adolescentes con asma desde pediatría a la medicina de adultos, que a veces es un punto débil. Es verdad, suele ser complicado ese paso. Y también hay actualizaciones sobre una enfermedad relacionada que a veces coexiste con el asma grave, la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, o GEPA. Diagnóstico y tratamiento. Bien. En resumen, diría que GEMA 5.4 refleja una visión del asma más profunda, más centrada en el largo plazo y más integrada con otras condiciones. Perfecto. Oye, antes de meternos de lleno en cómo se diagnostica y se trata según la guía, refresquemos un poco la memoria. ¿Cuáles son esas señales, esos síntomas clásicos que nos hacen sospechar de asma? Lo más característico, lo que la gente más asocia, son las sibilancias, esos pitos o silbidos al respirar. Los famosos pitos, sí. Luego, la dificultad para respirar, lo que llamamos disnea. También la tos, que suele ser seca, persistente, a veces como irritativa. Y una sensación como de peso u opresión en el pecho. Ok. Pero lo realmente clave, la palabra mágica en asma es variabilidad. Variabilidad. Sí, que estos síntomas no están siempre igual. Van y vienen. Cambian de intensidad. A menudo empeoran por la noche o temprano en la mañana, al despertar. Ajá, no es algo constante. Exacto. Y suelen saltar, digamos, por distintos desencadenantes. Las infecciones respiratorias, los resfriados. Típico. Los alérgenos, claro. Polen, ácaros del polvo, pelo de animales, hongos. El humo del tabaco, por supuesto. El ejercicio físico. Incluso las emociones fuertes, el estrés, la risa. Vaya, un montón de cosas pueden dispararlo. Sí. Y siempre, siempre hay que preguntar por antecedentes. ¿Alguien en la familia tiene asma, rinitis, alergias? ¿La persona misma tiene dermatitis atópica, rinitis alérgica? Porque esa conexión, la atopia, es muy, muy fuerte. Entendido. Y sabemos que el asma es bastante común, pero ¿tenemos idea de las cifras? ¿A quién afecta más? Uf, la prevalencia varía muchísimo de un país a otro. Desde un 2% en algunos sitios hasta casi un 12% en otros. Pero la tendencia global, lamentablemente, es a la alza. ¿En serio? ¿Está aumentando? Sí, se estima un aumento de más del 12% a nivel mundial entre 1990 y 2015. Y parece que afecta más a adultos de mediana edad y, curiosamente, más a mujeres. Se piensa que quizás tiene que ver con el aumento del asma de tipo alérgico. Mira tú. ¿Y en nuestra región, Latinoamérica? Bueno, GEMA menciona datos de Argentina, por ejemplo, donde afecta a más del 6% de los adultos entre 20 y 44 años. No es poco. No, para nada. Y aquí GEMA hace una distinción muy importante que a veces se confunde. Una cosa son los factores de riesgo para desarrollar asma. O sea, lo que te hace más propenso a tenerla. Exacto. Y otra cosa son los factores desencadenantes o triggers, es decir, lo que provoca síntomas o crisis si ya tienes asma. Son dos cosas distintas, y GEMA las detalla bien en unas tablas. Hablemos un poco de esos factores de riesgo para desarrollar asma. ¿Cuáles destaca la guía como los más importantes? Sin lugar a dudas, el número uno es la atopía, esa predisposición genética a tener alergias. Multiplica el riesgo por 3.5 veces más o menos. Es el factor más potente. O sea, si eres alérgico a otras cosas, ¿tienes más papeletas para el asma? Muchísimas más. Luego, la obesidad. También es un factor relevante. Aumenta el riesgo como un 50%, lo que se llama riesgo relativo, RR, de 1.50. Interesante. Tener rinitis, sobre todo alérgica, también pesa muchísimo. Triplica o cuadriplica la probabilidad, el odds ratio, o R. Es de 3 a 4. La conexión nariz-pulmón de la que hablabas. Esa misma. Después vienen factores relacionados con el inicio de la vida. Nacer muy prematuro, por ejemplo. O nacer por cesárea. Que la madre fumara durante el embarazo. Claro. Y la novedad que comentamos de GEMA 5.4. El sobrepeso o la obesidad de la madre antes o durante el embarazo también se asocia con un ligero aumento del riesgo en el niño. Entendido. La genética y cómo empezamos la vida influyen mucho. Pero, ¿y lo que nos rodea? El ambiente. Fundamental también. La exposición a aeroalérgenos, polen, ácaros, hongos. Aunque, ojo, algunos estudios sugieren que la exposición temprana a perros o gatos podría ser protectora. Es un tema complejo. Curioso eso. Alérgenos en el trabajo, claro. Las infecciones respiratorias, sobre todo virales en la infancia. El humo del tabaco, tanto fumar activamente como ser fumador pasivo. El tabaco siempre presente. Siempre. La contaminación ambiental, que aumenta el riesgo más de un 30%. E incluso algunos fármacos se han relacionado. Paracetamol usado frecuentemente, antiácidos, algunos antibióticos. Vaya, ¿cuántos factores? Y por supuesto la genética. que no solo influye en si desarrollas asma o no, sino cada vez más vemos que influye en qué tipo de asma, el fenotipo, y cómo vas a responder a los tratamientos. Es un campo en plena ebullición. Bien, entonces tenemos la sospecha clínica por los síntomas, la variabilidad, los antecedentes, los factores de riesgo. Pero me decías que eso no basta. Hay que confirmarlo, ¿no? Exacto. Gemma es muy clara en esto. Ningún síntoma por sí solo es exclusivo del asma. Se necesita sí o sí una confirmación objetiva con pruebas funcionales respiratorias. ¿Y cuál es la prueba principal? La reina sigue siendo la espirometría forzada. La de soplar en el tubito. Esa misma. Mide cuánto aire puedes echar de tus pulmones y a qué velocidad. Buscamos principalmente dos valores. El FV1, que es el volumen que soplas en el primer segundo. Ajá. Y la FVC, que es la capacidad vital forzada, o sea, todo el aire que puedes sacar. La clave es la relación entre ambos. FV1 dividido FVC. ¿Y qué buscamos en esa relación? Buscamos que esté baja, por debajo del valor normal para la edad, sexo, talla y etnia de la persona. Idealmente, usando lo que se llama el límite inferior de la normalidad o LIN. Si esa relación está baja, indica obstrucción al flujo aéreo, que es típico del asma. Entiendo. ¿Y el FV1 solo también es importante? Mucho. Un FV1 bajo no solo confirma que hay obstrucción, sino que es una señal de alerta. Indica mayor riesgo de tener crisis en el futuro. Vale. Pero, ¿qué pasa si hago la espirometría y sale normal? A veces los síntomas van y vienen. Muy buena pregunta. Pasa a menudo. Si la espirometría basal es normal, pero la sospecha de asma es alta, el siguiente paso es buscar la reversibilidad de la obstrucción. ¿Reversibilidad? Hacemos la espirometría, le damos al paciente un broncodilatador de acción rápida, un SABA como el salbutamol, esperamos unos 15 minutos y repetimos la espirometría. Ah, para ver si mejora. Exacto. Si el FV1 mejora significativamente después del broncodilatador, la guía dice un aumento de al menos el 12%. Y además de 200 mililitros en adultos, en niños basta con el 12%, decimos que la prueba broncodilatadora es positiva. ¿Y eso apoya mucho el diagnóstico de asma? Muchísimo. Es muy característico del asma esa capacidad de revertir la obstrucción con un broncodilatador. ¿Y si aún así no sale nada claro, pero seguimos sospechando fuerte? Bueno, pues ahí tenemos otra herramienta, la prueba de broncoprovocación. ¿En qué consiste? Suena un poco intenso. Jeje, un poco. Consiste en hacer que el paciente inhale una sustancia, normalmente metacolina, en dosis muy bajitas y crecientes. Y vamos midiendo el FV1 después de cada dosis. ¿Para qué? Para ver cuánta cantidad de metacolina se necesita para que el FV1 caiga un 20% respecto al inicio. Si se necesita muy, muy poquita dosis para provocar esa caída, significa que los bronquios son hiperreactivos, o sea, muy sensibles. Y eso es típico del asma. Muy típico. La prueba de provocación es muy sensible. Si sale negativa, es muy útil para descartar asma. Si sale positiva, apoya el diagnóstico. Aunque, ojo, puede ser positiva en otras condiciones también. No es 100% específica de asma. Y hay otra prueba que se usa cada vez más, sobre todo para entender el tipo de inflamación. Medir la fracción exhalada de óxido nítrico, el FeNO. El FeNO. Óxido nítrico. Sí. Se mide soplando suavemente en un aparato. Es un marcador de un tipo específico de inflamación en las vías aéreas, la inflamación eosinofílica, que llamamos tipo T2. ¿Y para qué sirve saber eso? Es útil. Un FeNO alto sugiere que ese paciente probablemente responderá bien a los corticoides inhalados, que son la base del tratamiento, y también indica un mayor riesgo de tener exacerbaciones. Pero, importante, un FeNO normal no descarta el asma. Es una pieza más del puzzle. Entendido. Muy completo el arsenal diagnóstico. Oye, ¿y para los niños muy pequeños, menores de 3 años, que tienen sibilancias pero no pueden hacer bien una espirometría, ¿hay alguna forma de predecir si van a desarrollar asma? Sí. Para eso se desarrolló el Índice Predictivo de Asma, el IPA. Es una herramienta útil. ¿Cómo funciona? Básicamente, si un niño menor de 3 años tiene sibilancias recurrentes, 3 o más episodios en el último año, y además cumple ciertos criterios. ¿Qué criterios? Uno es considerado mayor, que uno de los padres tenga asma, o que el niño tenga dermatitis atópica, o 2 criterios menores, que tenga rinitis alérgica diagnosticada, que tenga sibilancias sin estar resfriado, o que tenga los eosinófilos altos en sangre, más del 4%. O sea, sibilancias más uno mayor o dos menores. Exacto. Si cumple eso, la probabilidad de que ese niño desarrolle asma persistente más adelante es bastante alta, como del 77%. Ayuda a identificar a los niños con más riesgo. ¡Qué herramienta tan útil para pediatría! Bueno, una vez que tenemos el diagnóstico confirmado, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento según GEMA? ¿Qué buscamos conseguir? GEMA lo plantea muy bien en una tabla. Hay dos grandes objetivos, que van en paralelo y son igual de importantes. A ver. El primero es lograr y mantener el control actual de la enfermedad, lo que llaman el dominio de control actual. ¿Y qué incluye ese control actual? Que la persona no tenga síntomas de asma durante el día, que no se despierte por la noche por el asma, que necesite usar el inhalador de rescate, el SABA, lo mínimo posible, idealmente menos de dos veces por semana. Ajá. Que su función pulmonar, medida por espirometría, sea lo más normal posible. Y que el asma no le limite para hacer sus actividades diarias, el trabajo, el ejercicio. Básicamente, hacer vida normal. Exacto. Y sentirse bien, que las expectativas del paciente se cumplan. Ese es el primer gran objetivo. ¿Y el segundo? El segundo es prevenir los riesgos futuros. El dominio de riesgo futuro. ¿Qué riesgos son esos? Principalmente, evitar las crisis o exacerbaciones, sobre todo las graves. También impedir que la función pulmonar se vaya perdiendo de forma acelerada y permanente con el paso de los años. Y, por supuesto, minimizar los posibles efectos secundarios de la medicación a largo plazo. Entiendo. Controlar el hoy y proteger el mañana. ¿Y cómo evaluamos si estamos logrando ese control actual? En la práctica, pues preguntando directamente al paciente por la frecuencia de sus síntomas, cuánto usa el inhalador de rescate, si tiene limitaciones. También se usan cuestionarios validados. Cuestionarios. Sí, como el ACT, Asthma Control Test, para adultos, o el CACT o CAN, para niños. Dan una puntuación objetiva del nivel de control. Y claro, la espirometría periódica para ver la función pulmonar. Y para evaluar el riesgo futuro, ¿en qué nos fijamos para saber si un paciente tiene más riesgo de que le vaya mal? Hay varios factores de alerta que GEMA destaca. Un mal control actual, obviamente, es una señal roja. Lógico. Pero también es muy importante haber tenido crisis o exacerbaciones en el año previo, sobre todo si alguna fue grave y requirió ir a urgencias o ingreso hospitalario. O peor aún, si alguna vez necesitó UCI o intubación. Eso marca mucho el riesgo. Muchísimo. Tener un FEV1 bajo de base, incluso estando estable. Usar demasiado el inhalador de alivio rápido, el SABA. Eso es un indicador clarísimo de mal pronóstico. Lo que decíamos antes del SABA. Exacto. No usar el corticoide inhalado de mantenimiento que te han pautado, o usarlo mal. Seguir expuesto al humo del tabaco o a alérgenos a los que eres sensible. Claro. Tener otras enfermedades asociadas, como obesidad, rinitis o sinusitis crónica, alergia alimentaria. Problemas psicosociales también influyen. Y tener marcadores de inflamación tipo T2 elevados, como los eosinófilos en sangre o el FeNO alto. Son bastantes factores a tener en cuenta. Sí. Y aquí volvemos a conectar con esa novedad clave de GEMA 5.4 que mencionamos al principio. La del impacto de las crisis. Eso es. La evidencia sólida de que las exacerbaciones repetidas no solo son un mal trago, sino que aceleran el deterioro de la función pulmonar y empeoran la respuesta futura al tratamiento. O sea que prevenir esas crisis se vuelve aún más crucial. Absolutamente central. Ya no es solo evitar un susto o una visita a urgencias. Es una estrategia fundamental para preservar la salud respiratoria a largo plazo. Tiene todo el sentido. Mencionaste también antes el concepto de remisión. ¿Podrías detallarlo un poco más? Porque suena un objetivo muy distinto al control, ¿no? Lo es. Es un cambio de enfoque, sí. Impulsado por ese consenso internacional REMAS. GEMA lo recoge y lo explica bien. A ver, cuéntame. Diferencia entre remisión clínica y remisión completa. La clínica sería estar al menos 12 meses seguidos sin síntomas diurnos ni nocturnos, sin necesitar tratamiento de rescate, sin haber tenido exacerbaciones que requieran corticoides orales y con una función pulmonar estable y óptima. Y eso se puede lograr con tratamiento. Sí, la remisión clínica se puede alcanzar y mantener con el tratamiento de mantenimiento habitual. Es un nivel de control muy alto y sostenido. Vale. ¿Y la completa? La remisión completa es el siguiente nivel. Es cumplir todos los criterios de la remisión clínica y además no tener evidencia de inflamación bronquial activa. por ejemplo con FeNO normal o bajo, ni de hiperrespuesta bronquial con una prueba de provocación negativa, y mantener todo eso durante 3 años o más. 3 años, eso sí que es ambicioso, casi como si el asma se hubiera dormido profundamente. Exacto. Es pasar de controlar la enfermedad a buscar una inactividad profunda y mantenida. Es un horizonte terapéutico más optimista, aunque sabemos que es complejo de alcanzar para muchos pacientes. Claro, me imagino. Y mencionaste también la remisión de vía única. Sí, ese concepto nuevo para pacientes que tienen asma y también rinosinusitis crónica con pólipos. La idea es buscar la remisión de ambas condiciones de forma conjunta, tratando la vía respiratoria como un todo. Muy lógico, pensando en esa conexión nariz-pulmón. Bueno, pasemos ahora a los fármacos, al tratamiento farmacológico. Aquí, GEMA 5.4 y otras guías internacionales recientes han dado un giro importante, sobre todo en el asma leve, ¿verdad? Un giro muy importante. Yo diría que es el cambio más disruptivo de los últimos años en el manejo del asma. ¿Cuál es exactamente? El mensaje clave es, ya no se recomienda usar solo el broncodilatador de acción corta, el SABA, el típico salbutamol o terbutalina, el inhalador azul de rescate, a demanda como único tratamiento para el asma leve intermitente, o sea, para el escalón 1 de tratamiento. Vaya, ¿y por qué ese cambio tan radical? Si es lo que se ha hecho durante décadas. Pues porque la evidencia acumulada es muy contundente. Se ha visto que depender del SABA, usarlo frecuentemente, la guía dice, más de 2 veces al mes para aliviar síntomas, sin contar el uso preventivo antes del ejercicio. Ajá. Es un marcador de que la inflamación de base del asma no está controlada. Y, lo que es peor, se asocia a un peor pronóstico a largo plazo, incluyendo un mayor riesgo de exacerbaciones graves e incluso de muerte por asma. ¡Qué fuerte! O sea que el propio rescate puede ser un problema si se abusa de él. Exacto. El SABA alivia el broncoespasmo, el síntoma, pero no hace nada sobre la inflamación subyacente, que es el verdadero problema en el asma. Y usarlo mucho puede incluso empeorar esa inflamación y la sensibilidad de los bronquios. Entendido. Entonces, si ya no se recomienda el SABA solo a demanda para el asma leve, ¿cuál es la alternativa preferida ahora en ese escalón 1? La estrategia que proponen las guías internacionales y que GEMA recoge como preferente es usar a demanda para el alivio de los síntomas, una combinación que incluya un corticoide inhalado, GCI, a dosis bajas junto con formoterol. Formoterol. ¿No es un broncodilatador de acción larga? Sí, pero tiene una característica especial. Su inicio de acción es rápido, casi tan rápido como el SABA. Entonces, al usar esta combinación, GCI y formoterol, a demanda, ajá, atacas los dos frentes a la vez, desde el principio. O sea, tratar la inflamación desde el minuto cero. Incluso cuando los síntomas son leves y solo aparecen de vez en cuando. Esa es la idea. Una estrategia antiinflamatoria desde el inicio para todos los pacientes con asma, independientemente de la frecuencia de sus síntomas. Aunque GEMA también pone un pequeño matiz, ¿no? Sobre la aprobación regulatoria y el coste-efectividad de esta estrategia específica de GCI formoterol a demanda en el escalón 1 en España. Correcto. GEMA es una guía española y lo señala. Dice que aunque es la opción preferida por la evidencia, la indicación formal en ficha técnica y la evaluación de coste-efectividad para ese uso específico aún estaban pendientes en el momento de publicar la guía, pero la tendencia mundial y la recomendación de expertos es clarísima en esa dirección. Entendido. Un cambio de paradigma importante. ¿Y cómo sigue la escalera del tratamiento si esa estrategia a demanda no es suficiente? ¿O si el paciente tiene síntomas más persistentes? Pues se sube de escalón de forma lógica y progresiva. En el escalón 2, para el asma persistente leve, el tratamiento de elección es usar un corticoide inhalado GSI a dosis bajas, pero ya de forma pautada, a diario. El tratamiento de mantenimiento diario. Exacto. Como alternativa, en algunos casos, se pueden usar los antileucotrienos, ARLT, pero los GSI son la primera opción por ser más eficaces. Y si con eso no alcanza, escalón 3. En el escalón 3, para el asma persistente moderada, el paso lógico es añadir un broncodilatador de acción larga, un LABA, al GCI a dosis bajas. La famosa combinación GCI-LABA. Esa misma. Generalmente se prefiere usarla en un único inhalador, para simplificar. Y es importante saber que añadir un LABA al GCI es más eficaz para controlar el asma que simplemente duplicar la dosis del GCI solo. Buen punto. Y aquí, en el escalón 3, también se introduce una estrategia muy interesante y eficaz que se llama terapia MART. ¿MART? Sí, son las siglas en inglés de mantenimiento y alivio. Consiste en usar la combinación GCI-formoterol, la misma que comentábamos para el alivio en el escalón 1, tanto como tratamiento de mantenimiento diario y también como tratamiento de rescate a demanda cuando aparecen síntomas. Ah, o sea, ¿el mismo inhalador para todo? Exacto. Simplifica mucho el tratamiento y ha demostrado ser muy eficaz para reducir exacerbaciones. Y un recordatorio crucial que GEMA siempre hace. Los LABA en asma nunca deben usarse solos. Siempre tienen que ir acompañados de un GCI. Fundamental eso. ¿Y si seguimos subiendo? Escalones 4 y 5 para el asma más grave. En los escalones 4 y 5 ya hablamos de dosis medias o altas de la combinación GCI-LABA. Y si aún así no se controla, se pueden añadir otros fármacos controladores, como los broncodilatadores antimuscarínicos de acción larga, los LAMA, como el tiotropio o el glicopirronio. O sea, triple terapia. Podría ser, sí. Pero si a pesar de todo esto, con dosis altas de tratamiento, el asma sigue sin controlarse bien, ya entramos en el terreno del asma grave no controlada, o AGNC. ¿Y ahí qué se hace? Ahí es fundamental dar un paso más, estudiar a fondo al paciente, fenotiparlo, sí, intentar entender qué tipo de inflamación predomina en su asma, sobre todo diferenciar si es una inflamación de tipo T2, que suele asociarse a alergia, eosinófilos altos, FeNO elevado, o si es de tipo no T2. ¿Y por qué es tan importante saber eso? Porque si es un asma grave T2, ahora tenemos disponibles las terapias biológicas. Los tratamientos más nuevos. Exacto. Son anticuerpos monoclonales, medicamentos inteligentes, diseñados para bloquear moléculas muy específicas que participan en esa cascada inflamatoria T2. Tenemos anti-IgE, anti-IL-5 o contra su receptor, anti-IL-4-IL-13 y, más recientemente, anti-TSLP. Una medicina mucho más dirigida. Mucho más precisa, sí. Estos biológicos han cambiado radicalmente el pronóstico de muchos pacientes con asma grave T2, permitiéndoles controlar su enfermedad y, muy importante, reducir o incluso eliminar la necesidad de tomar corticoides orales. Que son el último recurso, ¿no? Por los efectos secundarios. Exacto. Los corticoides orales a largo plazo tienen muchos efectos adversos, así que siempre intentamos usarlos lo mínimo posible o evitarlos si hay otras opciones como los biológicos. Parece claro que el tratamiento se ha vuelto cada vez más sofisticado y personalizado. Pero mencionaste algo antes que me parece crucial. De nada sirve el mejor plan si el medicamento no se usa bien, ¿no? Totalmente. Has dado en el clavo. La técnica de inhalación y la adherencia al tratamiento son, son absolutamente críticas. Puedes tener el tratamiento más avanzado del mundo, pero si el paciente no sabe usar correctamente su inhalador, o si se olvida de tomar las dosis, o decide no tomarlas, pues no va a funcionar. No va a funcionar, claro. GEMA insiste muchísimo en esto. Hay que dedicar tiempo en cada consulta a revisar la técnica de inhalación con el paciente. Asegurarse de que la hace bien. Corregirla si es necesario. Preguntar por la adherencia por las dificultades que pueda tener. ¿Y hay ayudas para usar mejor los inhaladores? Sí. Por ejemplo, las cámaras espaciadoras son muy útiles, especialmente con los inhaladores presurizados, los PMDI, los típicos SPICE. Ayudan a coordinar la pulsación con la inspiración y a que más medicamento llegue a los pulmones. Bien. SMI no los usan. Es un factor más a considerar, aunque la prioridad siempre es elegir el dispositivo que el paciente pueda usar correctamente y le sea efectivo. Interesante esa perspectiva ambiental también. Bueno, para ir enfocando la parte final, me gustaría que volviéramos a esa conexión entre el asma y la nariz, la rinitis, lo que llamaste la vía respiratoria única. ¿Qué nos dice GEMA 5.4 sobre esto? Pues confirma y refuerza mucho esa conexión que ya se venía estudiando desde hace tiempo. La evidencia es cada vez más sólida. ¿En qué sentido? Primero, que tener rinitis tanto alérgica como no alérgica es un factor de riesgo claro para desarrollar asma. La rinitis alérgica es súper común. Afecta hasta el 40% de los europeos, imagínate. Muchísimo. Y en las personas que ya tienen asma, si además tienen rinitis y no la tratan bien, su asma suele estar peor controlada. Peor función pulmonar, más síntomas, más crisis. O sea que la nariz afecta directamente al pulmón. Directamente. Y no solo la rinitis. También la rinosinusitis crónica, RSC, sobre todo la que cursa con pólipos nasales, RSC con PN. se asocia muy fuertemente con el asma, especialmente con el asma grave y con esa forma particular que es la enfermedad respiratoria exacerbada por AINES, EREA. Entendido. Entonces, la implicación práctica para el médico y el paciente es clarísima, ¿no? Clarísima. Si tienes un paciente con asma, tienes que preguntarle activamente por síntomas nasales, congestión, mocos, estornudos, picor. Y si los tiene, hay que diagnosticar si es rinitis o rinosinusitis y tratarla adecuadamente. ¿Y tratar la nariz mejora el asma? Sí. Hay estudios que demuestran que tratar la rinitis con antihistamínicos, con corticoides intranasales, que son muy eficaces y seguros, no solo mejora los síntomas de la nariz, sino que también puede mejorar la función pulmonar, reducir los síntomas de asma y disminuir la frecuencia de las exacerbaciones. Es tratar la vía respiratoria como un todo. Exactamente. Por eso encaja también ese nuevo concepto de remisión de vía única que mencionaba el consenso REMAS y recoge GEMA. Buscar el control integral, nariz y pulmón, juntos, para obtener el mejor resultado global para el paciente. Muy, muy interesante y lógico. Bueno, creo que hemos cubierto los puntos más importantes y las novedades de GEMA. 5.4. Ya para ir cerrando, si tuvieras que resumir en una frase la filosofía actual que refleja esta guía sobre el manejo del asma, ¿cuál sería? Yo diría que es una visión del asma como una enfermedad inflamatoria crónica, sí, pero donde el objetivo va mucho más allá de solo aliviar los síntomas del momento. Ajá. El objetivo real es controlar esa inflamación de base de forma continua para prevenir el daño pulmonar a largo plazo, evitar las crisis y permitir que la persona tenga la mejor calidad de vida posible de forma sostenible. Es un enfoque más proactivo, más personalizado según el tipo de asma y más integral, considerando la vía respiratoria como un todo. Me gusta esa definición. Y las novedades que hemos comentado hoy refuerzan totalmente esa visión, ¿no? El énfasis en prevenir las crisis por su impacto futuro. Exacto. La meta más ambiciosa de la remisión. La atención a nuevos factores de riesgo como la obesidad materna o incluso el cambio climático, el manejo conjunto de nariz y pulmón. Sí, sí. Todas son piezas que encajan en esa visión más completa, más profunda y más a largo plazo de la enfermedad y su manejo. Perfecto. Entonces, para dejar una reflexión final flotando en el aire para quienes nos escuchan, pensando en que el asma parece estar aumentando y vemos que se relaciona con factores modificables como la obesidad, la contaminación, quizá incluso el cambio climático que mencionaba la guía como desencadenante, ¿hasta qué punto podemos realmente abordar esta enorme carga sanitaria solo con tratamientos individuales, por muy buenos que sean? ¿Qué papel le toca jugar a la salud pública, a las políticas ambientales, a las acciones colectivas para intentar prevenir o mitigar el asma a una escala mayor? Es una excelente pregunta. O podríamos darle otra vuelta pensando en esa meta de la remisión que introduce GEMA. A ver. Aunque sabemos que es un objetivo complejo y no será para todos los pacientes, ¿cómo podría esta idea de aspirar a la remisión, a una inactividad profunda de la enfermedad, cambiar la conversación entre los profesionales sanitarios y las personas con asma? ¿Podría cambiar la forma en que enfocamos el manejo a muy largo plazo? ¿Pasar de un vivir con asma controlada a un podemos aspirar a que la enfermedad esté realmente dormida? Son preguntas potentes, sin duda. Preguntas que, seguramente, marcarán el futuro de cómo entendemos y tratamos el asma en los próximos años.